2. La Galería de los Presidentes. Esta primera galería está dedicada a la historia de las empresas que participaron en la construcción de Safran, Nome, Le René, Nome et René y SNCMA. Los retratos de sus dirigentes se presentan a la derecha. Acérquese al primer retrato, el de Louis Seguin. Con él comenzó todo. En 1905, Louis Seguin fundó la empresa Gnome, que primero fabricó un motor para embarcaciones, y a partir de 1908, motores de aviación. El retrato siguiente es el de su competidor directo, Louis Verdet. En 1912, Louis Verdet fundó la empresa Le René. Ambas compañías se fusionaron 3 años más tarde, dando lugar a Gnome et René, de la que Louis Verdet se convirtió en director general. Pasemos al retrato de Paul Louis Weyer, piloto excepcional y pionero de la fotografía aérea. Saneó la situación financiera de la empresa tras la Primera Guerra Mundial, hasta convertirla en líder mundial de exportación de motores de aviación durante el periodo de entreguerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, Nome et René fue nacionalizada y dio origen a SNCMA. Avance ahora hasta el retrato de Henri Desbrures. Tras la Segunda Guerra Mundial, Henri Desbrures fue el artífice de los aviones militares. Contribuyó al éxito de los turborreactores Attard, que dieron prestigio a la aviación militar francesa. Detengámonos también en René Rabaut. En los años 70, promovió los motores destinados a los aviones civiles modernos. Su decisión de cooperar con la empresa estadounidense General Electric fue decisiva para el desarrollo de SNCMA. Quizá reconozca el siguiente retrato ante el que nos detenemos, el del capitán de industria Louis Gallois, presidente y director general de SNCMA entre 1989 y 1992. ¿Y qué hay de Jean-Paul Béchat? Un poco más adelante, Jean-Paul Béchat permitió la consolidación de la industria francesa de equipos aeronáuticos en torno a SNCMA, integrando motores de cohetes, motores de helicópteros de turbomeca, trenes de aterrizaje de Messier Douty, las actividades aeronáuticas de Labinal y las actividades de servicios de Sochata. En 2005, Jean-Paul Béchat fue el creador de Safran, fruto de la fusión de Sagem y SNCMA. Terminamos con el retrato de Jean-Paul Ertemann, quien dio a Safran la dimensión de un grupo internacional de alta tecnología. Durante su mandato, la plantilla pasó de 30.000 a 70.000 personas. En 2021, Olivier Andriès fue nombrado presidente y director general del grupo. Graduado de la École Polytechnique y de la École des Mines, lideró una fase de fuerte crecimiento, aumentando la plantilla de 70.000 a más de 100.000 empleados.